Sinceridad de nuestra respuesta al Señor. Con la ayuda de nuestro Señor, vamos a tratar ahora un tema que San Ignacio, en los ejercicios, presenta como para ser contemplado o meditado el mismo día de la meditación de dos banderas o dos mentalidades. La meditación de dos banderas tendía, como veíamos por la petición propia de la meditación, a conocer los engaños del enemigo y la vida verdadera que presenta el Señor. En cambio, esta otra meditación que llama San Ignacio de los tres binarios, o tres tipos, o tres clases de personas, tiende a la sinceridad de nuestra respuesta al Señor. Por tanto, pudiéramos decir que es una meditación para vivir más en verdad en este momento importante de los ejercicios. Desde otro punto de vista, quizás pudiéramos decir que es una meditación que nos hace conocer, en cuanto es posible, este enigma de nuestro propio corazón, o por lo menos, quedarnos atónitos ante él. Es el gran misterio del corazón humano el que aquí se presenta en acción. Ya que tratamos de respuesta al Señor, podemos comenzar por ver qué respuestas se han dado al Señor personalmente, cuando Él vino al mundo y cuando Él predicaba con aquellos a los que Él se dirigía, con los que Él trataba. ¿Qué respuestas encontró? Por de pronto nos encontramos la respuesta de toda la gran clase dirigente del pueblo. Sacerdotes, fariseos, escribas, que es una respuesta masiva de rechazo del Señor. Algunos pocos que aparecen en el Evangelio creyendo en Jesús de entre ellos, como Nicodemo, como después José de Arimatea, del que, en el momento de la muerte del Señor, tenemos noticia de que antes había creído en él, pero por miedo no se había manifestado. Pero de tal manera era tan masiva esa respuesta, que si alguno creía en el Señor, lo hacía a escondidas por miedo a los demás. ¿Y a qué se debe esta respuesta negativa? Hemos indicado algunas dificultades que obstaculizaron la aceptación del Señor. El hecho de que el Señor se presentara como un profeta, pero un profeta que viene de Galilea, según ellos pensaban. Ellos no sabían que había nacido en Belén, que era de la casa de David. Para ellos era un profeta que viene de Galilea, un desconocido sin preparación ninguna en las escuelas de Jerusalén, que por otra parte, como nos dice el Evangelio, tan duramente atacó sus vicios, con una claridad que sólo Jesús podía tener, y con la autoridad que él ya tenía ante el pueblo. También estaba la dificultad de que no quería entrar en todo el ambiente político en el que ellos se estaban moviendo, sino que se mantenía en un ambiente espiritual. Pero estas dificultades, evidentemente, no acaban de explicar el porqué de ese rechazo tan masivo. Muchos datos sí lo explican, o por lo menos dan una pista para creer que son elementos que influyeron. Pero más radicalmente, nuestro Señor les dice cuál es la razón. En el capítulo octavo de San Juan, el Señor apunta dos ideas. Una es: no hay amor de Dios en vosotros, y por eso no creéis en mí. Y otra: estáis buscando la gloria mutua, y por eso no podéis aceptarme. Esta dificultad sí tiene relación con ese hecho de que Jesús era un desconocido, un hombre del pueblo enteramente, que no tenía ninguna relación con las clases más cultas y dirigentes. Y entonces, como ellos estaban buscando la gloria mutua, les parecía tenerse a menos el aceptar un hombre así, por miedo a los otros que se estimaban de esa manera como en masa. Pero de todos modos, es bien triste palpar esta realidad, que aun Jesús mismo no tuvo una respuesta afirmativa de la inmensa mayoría de los que eran, de modo oficial, las personas cultas y capaces intelectual y religiosamente de aquel tiempo. En cambio, tiene el Señor otro tipo de respuesta muy diversa de las muchedumbres, y los mismos escribas y fariseos le echaban en cara esto: esa chusma, esa es la que cree en él, Pero nosotros, ¿cómo vamos a creer? ¿Quién de nosotros cree en él? Podían decir, esa chusma que no entiende de la ley es la que lo acepta. Y así fue. Esa chusma, que decían ellos, el pueblo sencillo es el que comprendió más a Jesús y lo aceptó y se entusiasmó con él y lo siguió. Aunque después, a última hora, movido también por los dirigentes, cambió totalmente y se volvió contra el Señor. En cuanto a particulares, encontramos respuestas maravillosamente hermosas, como la de San Mateo, Leví, del cual nos dice el Evangelio que apenas oye que el Señor lo llama para ir con él, deja todo y se va con el Señor. Pero además prepara un gran banquete. Se ve que era una persona de muchas posibilidades, porque dice el Evangelio que había una gran muchedumbre de invitados, todos los de su profesión, publicanos, cobradores de contribución, oficialmente todos ellos tenidos por despreciables y por pecadores por las clases dirigentes de Israel. Mateo los invita a un banquete para agradecer al Señor que le había llamado. Otra respuesta también conmovedora es la de Zaqueo. Este hombre que trataba de ver quién era el Señor para conocerlo. No lo había podido ver, aunque oía hablar tanto de él. Y cuando está subido a aquel arbusto, un árbol bajo, el Señor lo llama por su nombre, y él se siente emocionado. Podemos imaginarlo. Y no solamente está viendo de cerca al Señor, sino que el Señor se dirige a él y lo llama por su nombre. Zaqueo, baja, que tengo que ir a tu casa a comer con mis discípulos. Dice el Evangelio que bajó contentísimo, feliz de poder hospedar a Jesús y a los apóstoles. Pero además, terminada la comida, se pone en pie y dice, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le devuelvo 4 veces el daño que le he hecho. Nuestro Señor mismo se emocionó y dijo en público, verdaderamente que hoy ha entrado la salvación a esta casa, porque también éste es hijo de Abraham. Aunque sea un publicano despreciado, éste también es hijo de Abraham. En los apóstoles, en todos encontramos una respuesta de aceptación inmediata a la invitación de nuestro Señor. Dice el Evangelio que él escogió a los que él quiso. Pero notando que escogió a estos 12 apóstoles de entre los que le acompañaban ordinariamente. Por tanto, eran ya personas aficionadas al Señor. Y ahí, entre los apóstoles, podemos ver esos 2 casos que nos indican el misterio del corazón humano. San Pedro, con todo el entusiasmo que tuvo por Jesús durante su vida, a pesar de que en la misma noche de la traición le aseguraba a Jesús que estaba dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte con él, le niega luego 3 veces con juramento, diciendo que jamás ha conocido a Jesús ni sabe quién es. No conozco, dice, a ese hombre. Pero con la particularidad de que después, cuando Jesús lo mira después de la 3ª negación, Pedro se echa a llorar y se marcha llorando. Este misterio de nuestro corazón. Unas horas antes, dispuesto a ir a la cárcel, y lo dice sinceramente. Llega el momento y jura que jamás lo ha conocido. Delante de todos, en el momento en el que tanto había hecho falta la fidelidad a Jesús. Porque así veían sus enemigos quienes iban con el Señor. Ni siquiera se atrevía a decir que le conocía. Pues ¿quién será este hombre? Ante sus enemigos era la mayor humillación para Jesús el quedar así de parte de uno de los que iban con él. Y después que lo ha hecho, al momento cae en la cuenta y se echa a llorar. Así somos. Este es nuestro pobre corazón humano. Y el caso increíble, que no se puede imaginar cosa más triste, es el de Judas, que va con el Señor, lo acepta. Al principio, contento con los demás apóstoles, pero ya cuando la promesa de la Eucaristía en Cafarnaún, dirá nuestro Señor: ¿No os he escogido yo 12, y uno de vosotros es un demonio? Dice San Juan: esto lo dijo por Judas, que lo había de entregar. Pensemos en lo absurdo de esta posición. ¿Cómo ha podido llegar a esto en un trato personal con el Señor? ¿Cómo ha podido llegar a distanciarse tanto ya de Jesús, y cada vez más, hasta que llegue a venderlo por unos dineros? Y después, por otra parte, veamos el sufrimiento de Jesús. Es un detalle que ayuda tanto en la vida, porque quien no se encuentra en la comunidad, o en la clase, o en el grupo con el que trabaja apostólicamente, a una persona de la que uno dice: si esa persona no estuviera, cuánto más fácil sería todo. Esta es la que estorba. No es porque sea mala. A veces son caracteres difíciles. A veces puede ser una persona que no responde al apostolado. En la misma vida religiosa puede ser que no tenga ya vocación, que la ha perdido. O tantas cosas que pasan en la vida, y uno piensa: ¿pero qué tiene que ver todo lo que nosotros tenemos que ofrecer al Señor en esto con el sufrimiento de Jesús? Aquella espina clavada en su corazón. Al acabar el apostolado cada día, quedaba con sus 12 apóstoles en plan de paz, de tranquilidad. Se marchaban ya las muchedumbres, y ellos se quedaban en un poco de intimidad. Pero aquella cara de Judas era cada vez más fría. Los demás quizás notaban algo, pero el que lo sabía era Jesús. Lo terrible es lo que pasa al final, cuando Judas fríamente vende a Jesús. Pero a la vez veamos la última cena. Casi da miedo pensarlo. Pero la verdad nos ayuda para comprender todo lo que es el sufrimiento del Señor en este caso concreto. Llega ese momento en el que el Señor, en la última cena, quiere hablar con sus apóstoles con toda claridad, y de hecho le dirán ellos: Maestro, ahora te entendemos, ahora hablas claro. Cuando Él les dice: Mirad, yo he venido del Padre, dejo el mundo y vuelvo al Padre. Cuando les dice: Yo ya no os llamo siervos, sino que os llamo amigos. Yo os he manifestado todo. Pero el Señor no podía psicológicamente, estando delante Judas. No podía. Y lo comprendemos perfectamente. Basta una de esas caras frías ante las que uno puede disimular un rato, pero puede disimular para decir cosas que no son muy íntimas. Pero para decir cosas íntimas, ¿quién es capaz delante de una cara de esas? Es imposible. Eso le pasaba a Jesús. Y entonces le dice: Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Como diciéndole: pero déjanos en paz. Haz lo que quieras, tú verás, pero déjanos en paz. Así lo comentan los santos padres. Uno no se atrevería a pensar lo que los santos padres comentan en ese sentido. Y Judas también. Otro enigma del corazón de Judas, cuando ya ha vendido al Señor, cuando tiene el dinero, ve que condenan a Jesús y dice: pero yo he vendido sangre inocente. Este hombre es inocente. Pero ¿no lo sabía antes? ¿Qué sucede? ¿Se le cae entonces una venda de los ojos en el momento en que había conseguido lo que quería? Judas cae en la cuenta de que Jesús era inocente, y entonces, desesperado, se ahorca. Todo este proceso, en esta meditación, nos hace ponernos delante del Señor y pedirle la gracia de desear y elegir lo que sea para gloria del Señor, lo que sea voluntad del Señor, teniendo un miedo grandísimo de nosotros mismos, que no nos comprendemos, que nos podemos engañar tanto, que somos tan débiles. Lo que dice San Pablo vale siempre. Veo una ley en mi mente que es conforme a la ley de Dios. Quiero hacer el bien, pero veo otra ley en mis miembros, que es contraria a la ley de Dios. Y cuando llega el momento, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Está descrito con toda fuerza. Quiero hacer el bien. Llega el momento y hago el mal que no quiero. Pero lo hago. Por tanto, quiero hacerlo, porque si no quisiera, no lo haría. Pero en otro sentido, no lo quiero hacer. Y el mismo San Pablo exclama: desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta muerte? San Ignacio, en este cuadro, nos presenta estos tres tipos de personas. Ya conocemos la hipótesis de la que se parte. Los tres tienen una grandísima fortuna, no adquirida malamente, sino legítimamente. No les remuerde la conciencia, de modo que tengan que restituir, porque eso sería materia de aquel arrepentimiento primero que se hace al comienzo de los ejercicios. No se trata de eso. Tienen la fortuna legítimamente, pero no la han adquirido pensando en la voluntad de Dios. La han heredado o les han ido bien los negocios, lo que sea. Pero se encuentran con que ahora tienen esa gran fortuna. Y los tres sienten deseos de ser más de Dios y de buscar a Dios de verdad. ¿Qué quiere Dios en su vida? Pero los tres, en el momento en que empiezan a querer ir más hacia Dios, sienten un tirón. El peso de esa fortuna que dice: pero bueno, esto no se puede tocar. Es lo primero que sienten. Sí, van hacia Dios, pero nada de tocar esto. Y entonces vienen las tres reacciones distintas. El primero dice: yo querría quitar este peso, pero no hace nada y ahí se queda. Es una pura veleidad, como tantas veces sucede en nuestra vida. Segundo, este dice: no, esto realmente hay que quitarlo. ¿Por qué yo no voy a poder hacer la voluntad de Dios, manteniendo la fortuna, pero administrando bien y haciendo limosnas, ayudando? Dice San Ignacio: este quiere traer la voluntad de Dios a la suya, y no llevar la suya a la voluntad de Dios, porque no se plantea siquiera si lo que le plantea Dios es que deje la fortuna, sino que él parte del hecho de que hay que conservarla, y una vez hecho esto, vamos ahora a procurar ayudar a otros y ser buenos y caritativos. Es traer la voluntad de Dios a la mía. Eso no es nobleza. Esto es quizá lo más importante en esta meditación desde el punto de vista negativo. Podemos recordar también, como tipo que se acerca más a este segundo, aunque lo psicológico no está presentado así en el Evangelio exactamente, pero quizá la escena del Evangelio que más se acerca a esta segunda postura es la del rico que pregunta: Señor, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Sabemos lo que le responde Jesús. Y él dice: Maestro, esto siempre lo he guardado desde mi infancia. Y San Marcos nota que Jesús se le quedó mirando. Y vieron los discípulos en la mirada de Jesús la complacencia de Jesús, como diciendo: es verdad, tienes razón, es así. Has sido fiel desde tu infancia. Y entonces le añade el maestro: pues mira, si ahora quieres ser perfecto, vete. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y añade el Evangelio: este se fue triste porque tenía mucho. Es un caso parecido. Ciertamente no es lo mismo, pero se ve que quiere hacer lo que el Señor quiere. En eso coincide. Bien. Pero no está completamente decidido a todo. Cuando le preguntó, él no pensaba lo que le iba a decir el Señor. La primera respuesta se la pudo dar con toda sinceridad y era afirmativa: todo lo he guardado. Pero la segunda era la que él no esperaba. Esa propuesta de Jesús: Entonces él hubiera querido poder decirle al Señor, «Lo hago». Pero se va triste, porque no tiene valor para hacerlo. No lo hace. Vemos este corazón humano otra vez, que no es capaz de hacer lo que quiere hacer, o lo que querría hacer. La tercera clase de personas es la que ve realmente si el Señor querrá de mí o no querrá esa fortuna. A mí esta fortuna, la verdad que me supone toda la comodidad de mi vida y toda la seguridad para el día de mañana. Pero hay que ser sinceros. Ante Dios no puede estar uno así engañándose. Entonces dice, «Señor, yo hago cuenta de que tú me lo pides». Hago cuenta de eso y por mi parte ya está ofrecido. Aquí se ve cómo en los ejercicios no se trata de decir «esto es difícil, por tanto lo hago». No es ese el modo lógico de proceder. En algunos casos y en contextos determinados se podrá hacer, pero de suyo no es esa la forma. «Es difícil, lo hago». ¿Por qué? Puede ser que Dios no quiera que lo haga. Aquí es lo mismo. Esto me cuesta mucho, por tanto lo doy. No se trata de darlo todavía. Se trata de quitar el peso, el afecto que yo tengo a este capital. Y el modo sincero de quitarlo es decir, yo me hago cuenta de que Dios me manifiesta que lo va a querer. Yo en mi corazón ya doy por hecho que Dios me lo va a pedir. Y ya se siente libre, ya está. Y ahora va a pensar delante de Dios si Dios lo quiere o no lo quiere. ¿A qué viene todo esto? Precisamente, en esta tercera clase de personas se ve. Esto viene a lo que ya hemos recordado en otra ocasión. San Ignacio está convencido de que pensamos mucho más con el corazón que con la cabeza. Entonces, si uno no quiere dejar esa fortuna, hace lo del primero o lo del segundo, y no ve su engaño. Ese es el misterio del corazón. Se engaña uno y se queda tan tranquilo. En cambio, el tercero dice, «Señor, yo no veo si lo quieres, pero yo veo que esto me tira y que esto me impide ver las cosas con libertad. Pues mira, hago ya el sacrificio en mi corazón y ya soy libre. Ahora podemos hablar. Señor, ¿qué quieres?». San Ignacio, en esta meditación, añade que para ser sinceros delante del Señor ayuda esto. Cuando uno siente repugnancia a algo, pedir en la oración que nuestro Señor le pida aquello que le cuesta. También aquí no está en decir, me cuesta, pues lo hago o lo prometo. No es todavía eso, porque se debe hacer con normalidad. San Ignacio dice, mira, si quieres ser del todo sincero cuando te encuentras con una repugnancia, y ya es mucho encontrar la repugnancia, que a veces uno ni siquiera cae en la cuenta de que la tiene. Parece tan obvio que es un absurdo dejar aquello que ni lo cuenta como repugnancia. Y sin embargo es eso. Si caes en la cuenta de que tienes una repugnancia, dile al Señor. Señor, a mí esto me costaría, pero yo quiero ser sincero contigo. ¿Por qué no me lo pides para poder dártelo todo? Incluso lo que me cuesta, y lo que me cuesta mucho. ¿Por qué no me lo pides?, le dice al Señor. Si el Señor lo pide, será una cosa buena, será su voluntad, y basta. Como yo no la sé, yo no puedo decidirme a dejar eso que me cuesta, pero le puedo pedir al Señor que Él me lo pida. Esto no es más que una prueba más, un test más de sinceridad. En los ejercicios siguientes, todavía en las contemplaciones de la pasión, San Ignacio se referirá a esta meditación y a esta nota para que seamos más sinceros con el Señor. Ahora en concreto, en este momento de los ejercicios, Puede suceder que alguno ya viene con un punto que le cuesta y no sabe si el Señor se lo pide o no se lo pide. Este es el momento de proceder adelante por este camino que nos presentan los ejercicios con la ayuda del Señor para purificarnos en nuestro afecto y poder estar libres para ver la voluntad del Señor. Otras veces no es eso, pero hay un presentimiento de que algo en nuestra vida no marcha, porque no está uno contento. Es aquello que decíamos al principio, como que hay parcelas, rincones en nuestra vida que no se acaban de iluminar durante el año. Nos da un poco de miedo de acercarnos allá y decimos, ahora no tenemos tiempo. Pues ahora sí tenemos tiempo, y ahora es el momento, si hay algo que el Señor nos pide. Puede darse también perfectamente el caso de que el Señor no nos ha pedido una cosa concreta, o nos la ha pedido tan claramente que con la ayuda del Señor ya se la hemos ofrecido y estamos dispuestos a hacerlo, y por tanto no hay ahora problema. Pero puede darse que aparte de estos casos suceda que uno no sienta nada particular que ofrecerle al Señor, porque ni siente repugnancia para dejar ni para tomar. Entonces, no estaría mal que volviéramos a aquella idea tan profunda y tan fecunda de San Juan de la Cruz. Dalo todo y lo hallarás todo. Es decir, aun en nuestra vida religiosa, es normal que hayan entrado muchos elementos que componen nuestra vida de un modo natural. Es decir, no estamos examinando precisamente si es esta la voluntad de Dios, sino que uno se va rodeando de personas, o de actividades, o de cosas, porque van viniendo así, por las circunstancias, sencillamente. Y entonces podemos decir que uno se va encontrando con el nido ya más agradable. Esto puede ser, aun en una vida muy dura, desde el punto de vista de penitencia, de tiempo, de austeridad, una vida contemplativa. Pero en todo cabe el que uno, poco a poco, se vaya acomodando. Y no sólo se va acomodando, que eso puede ser bueno, sino que uno se va apegando a elementos que prestan una ayuda natural, casi sin caer en la cuenta. En un orden más profundo, puede ser que cuando se hacen los ejercicios, si uno entra un poco a fondo, ve que se va haciendo el nido. Amistades, relaciones, posibilidades que uno va adquiriendo. Y uno dice, Señor, yo te lo tengo que ofrecer todo, si voy a ser sincero, para lo que tú quieras. Hazme ser libre. Esta meditación es esencialmente de libertad, y ahí es donde tiene lugar lo de San Juan de la Cruz. ¿Qué más da si el pajarillo está atado por una soga o por un hilillo si no puede volar? Es lo que tantas veces nos pasa. Por eso, en esta meditación, San Ignacio vuelve aquí a la práctica de los tres coloquios, por tratarse de algo muy importante, y en donde es muy difícil ver, porque somos nosotros los únicos que vemos en nuestra propia causa. Por eso hace tanta falta pedir al Señor, por intercesión de la Virgen, y tener presente este misterio de la debilidad del corazón humano y de la complejidad del corazón humano, y de cómo no nos entendemos a nosotros mismos. Por tanto, si uno en un momento dado, ahora o después de los ejercicios, que se pueden presentar ocasiones, por supuesto, tuviera necesidad de acudir a alguien que le pueda ayudar, el superior o alguna persona de confianza que le pueda dar luz, hágalo. Pero busque que le puedan ayudar espiritualmente a estar en esa disposición, que es lo que aquí quiere San Ignacio. Que no haya en nuestra alma pesos, que no haya en nuestra alma nada que tire, nada que nos impida poder hablar al Señor sin estorbos. Dicho de otra manera, que podamos mirar al Señor cara a cara. No hay nada entre Él y nosotros que nos separa de Él. No hay nada en nuestro corazón que nos está diciendo, sí, yo le amo de todo corazón, pero esto más vale no tocarlo. Que no quede nada de eso. De esta manera, ciertamente que le podremos encontrar en verdad. Y entonces se realizará lo de San Juan de la Cruz. Dalo todo y lo hallarás todo. Textos bíblicos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios números 149 al 157. Mateo 20, 16 al 26. Lucas 19, 1 al 10.